¿Qué tal, Darío? Bienvenido a BCU Radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Beto. Buen día, Cherro. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien, bueno, me imagino que satisfecho con los pasos que se van dando y que van permitiendo, entre otras cosas, reactivar este plan tan importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para nosotros una alegría enorme poder recuperar el espíritu de lo que era el plan Procrear, cómo fue creado, digamos, con una lógica de acceso a la vivienda de sectores asalariados, sectores medios, y también con una cuestión tan importante como de la construcción en el plano de la economía, ¿no? Como bien ustedes decían, nosotros acá en Tandil, hasta el año 2015 tuvimos más de 2.500 soluciones habitacionales, que eso van desde, digamos, de una casa en un desarrollo urbanístico, desde un lote con construcción de una vivienda, desde refacciones, distintas dimensiones que ha tenido este programa. Y la verdad que después del 2015 lo único que se realizó en Tandil fue la entrega de las casas del barrio Procrear, el desarrollo urbanístico. No se realizaron cuestiones nuevas y, bien, como vos planteabas también, con ese sistema UBA que fue tan perjudicioso para los adjudicatarios, ¿no? Después también teníamos todo el loteo que se había comprado, ese macizo de tierra atrás del fideicomiso Procrear, del desarrollo urbanístico como parte del fideicomiso. Digamos, son cuatro manzanas que adquiere el fideicomiso y el Estado Nacional en el año 2014. Se contrató al municipio de Tandil para que lo dote de servicios y, bueno, en cuatro años solo se lograron adjudicar alrededor de 50 terrenos. Nosotros tuvimos la buena noticia la semana pasada que esos adjudicatarios se le iba a brindar, como todavía no habían firmado, digamos, los boletos de compraventa y los boletos, digamos, de crédito, se le brinda por parte del Estado la posibilidad de pasarse de lo que es el UBA a la nueva fórmula, que es el hogar, que, digamos, el UBA estaba indexada solamente con los índices de variaciones de inflación, uh-huh. Y el programa hogar está indexado con los índices de variación salarial, es decir, uh-huh. si la inflación corre por encima de los salarios, no sería un problema, y si los salarios corren por encima de la inflación, hay una fórmula también que también indexa, que no puede ser más de 2 puntos, eso quiere decir también para que el Estado no pierda dinero. Y también se le brindó la posibilidad, cosa que puso, yo tuve la oportunidad de estar en esa reunión con Rogelio Iparraguirre, y la verdad que para los adjudicatarios fue una muy, muy buena noticia tener la posibilidad que le brinda el Estado de también optar por la posibilidad de tener un crédito de construcción de vivienda por hasta 3 millones y medio de pesos según la capacidad crediticia que tienen cada uno. Así que eso es una muy buena noticia porque implica que en un lapso de mes y medio estas personas estarían firmando las nuevas condiciones y ya estarían recibiendo el dinero para poder empezar a construir en esos lotes. Y a su vez, los 196 lotes restantes que están dentro de lo que se llama Predio Garbellini, se inició el proceso de inscripción con la misma lógica, es el sorteo del lote con servicio más crédito de hasta 3 millones y medio de pesos para construir. Es decir, aquellas personas que quieren optar por quedarse con el crédito del lote solamente lo pueden hacer, y aquellos que quieren sumarle un crédito para construir su vivienda lo pueden hacer también. Esos son 196 lotes que va a estar abierta la inscripción, que lo pueden hacer a través de argentina.gov.ar/habitat. Ahí buscan programa Procrear y es muy sencillo, lo hacen toda la inscripción en online, ahí están todos los requisitos, tienen que tener entre 2 salarios mínimos vital y móvil y 8, residencia en el país, menos de 60 años, uh-huh. para personas solas o para personas, pueden poner 2 salarios si es que tienen una pareja o conviviente, uh-huh. los requisitos más o menos siguen siendo los mismos que eran antes, claro. ¿no? Y después hemos tenido otra serie de líneas muy importantes, que es la que más o menos se vienen desarrollando. En un principio se hicieron créditos, microcréditos para refacciones, que son créditos de 50.000, 100.000, 250.000 y 500.000 pesos, que pueden ser para, hay una línea que es para hacer una conexión al gas, es decir, para aquellas personas que le pasa la red de gas por la puerta de su hogar y no han tenido el dinero suficiente como para poder hacer la conexión. Hay créditos para hacer instalaciones eléctricas, hay créditos para refacciones menores, que van de 50.000 a 500.000 pesos, y después ya han sido habilitadas los dos créditos más importantes, que es para refacciones mayores, que son créditos hasta 1.5 millones de pesos, y para construcción, que son créditos hasta 3.5 millones de pesos. En eso se pueden anotar aquellas personas que ya tienen el terreno para y necesitan poder construir, ¿no? Claro, de las 219 personas sorteadas en Tandil, 57 fueron sorteadas para la línea de construcción, que otorga hasta 3.5 millones de pesos, 17 fueron beneficiadas en la línea de ampliación, que permite el acceso de hasta 1.5 millones, otra parte, 13 familias fueron beneficiadas para obras de mejoramiento hasta 100.000 pesos, 73 fueron mejoras para mejoramiento de hasta 250.000 pesos, 55 para mejoramientos de hasta 500.000 de pesos y 4 para microcréditos y compras de materiales hasta 50 pesos. Eso significa que hay 219 personas que van a poder hacer obras en sus casas, y eso también reactiva el trabajo de la construcción, ¿no? Porque va a haber gente que va a tener que contratar gente para hacer los trabajos, y eso también es una forma de reactivar el gremio de la construcción, Darío. Sí, así es. Digamos, todos sabemos que la construcción es uno de los sectores de la economía más dinamizadores, porque claro, implica, digamos, el empleo de mano de obra directa para aquellas personas que construyen. Después, a su vez, implica que tenemos que comprar ladrillo, cemento, pintura, cables, vidrio, puerta, abertura, mosaico, digamos, dinamiza un montón de sectores de la economía que son muy, muy importantes, y sabemos que ahí la presencia del Estado en esos momentos, digamos, también articula, digamos, como una palanca, digamos, de que pone en marcha las cosas. O para que tenga una real dimensión, entre todos los que vos nombraste recién, más los dos sorteos anteriores, que fueron por microcréditos, por las líneas más chicas, hasta 500.000 pesos, ya representan un volumen de dinero que va a ingresar a nuestra ciudad de 500 millones de pesos. Claro, un número importante. Es un número muy importante, digamos, y ahí, digamos, ahí hago un llamadito, que es una cosa que estuve diciendo estos días, para los corralones de Tandil, que hay una posibilidad que los corralones de cada una de las ciudades adhieran al programa Procrear y atiendan una línea de descuento, digamos, teniendo en cuenta que es un número muy, muy importante de dinero. Por ahora en Tandil no hay nadie inscrito, así que... ¿Y qué tienen que hacer para anotarse? Algún amigo de algún corralón ahí escuchando, si quiere adherir al programa, se puede contactar con el programa y hacerlo, porque, digamos, yo lo último que querríamos nosotros es que, digamos, la gente elija un corralón de otra ciudad por diferencia de precio y que ese dinero no quede circulando en Tandil, digamos, ¿no? O sea, ¿ha pasado esto de que tuvieron que ir a otros lugares, a otras ciudades, para comprar porque es más barato que Tandil? Yo no sé si lo habrán hecho realmente. Yo lo que sí, tuve una consulta si podían realizarlo. Y la verdad que sí, no hay ningún impedimento para no realizarlo. Uno puede comprar donde quiera, digamos. Vos recibís una tarjeta de débito, claro, y vos con la tarjeta de débito vas y comprás. Sí. Obviamente, que está limitado a las cuestiones que atañen a un crédito hipotecario, ¿no? Seguro. Pero eso es lo único. Y en cuanto al comercio, en este caso corralones o del rubro, ¿qué tienen que hacer para inscribirse? No, si tienen contacto con el programa a través de la página, se inscriben. Si ellos manifiestan voluntariamente la posibilidad de hacerlo o ponerse en contacto con nosotros los ponemos en contacto con el fideicomiso y adhieren y listo, digamos. Ahí en esa página que yo te decía, ahí está todo, ahí podés sacar todos los desarrollos urbanísticos del país, qué líneas de crédito están activas, qué línea, las inscripciones, los resultados, y también están los comercios adheridos dentro del programa, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad de que se pueda conseguir algún otro terreno? Porque ahora estamos hablando de una determinada cantidad de personas que, evidentemente, para la necesidad de habitacional que tiene Tandil, todavía es escasa. ¿Considerás que puede haber alguna chance de poder abrir puertas para otro lugar? Yo creo que sí, eso va a depender también, digamos, de la capacidad monetaria que tenga el Estado en su momento. Digamos, por lo pronto, lo que estamos haciendo es poner al servicio de la gente todo lo que ha quedado pendiente en estos últimos 4 años de gestión. Para que te den una idea, hay 11.000 lotes y casas para entregar que ya estaban hechos. Como hubo una, no por hacer un quiero caer en eso, ¿no? Pero digamos, hubo muy poca voluntad del gobierno anterior para terminar y llevar adelante este programa. Es como acá en Tandil tuvimos casas terminadas 3 años deteriorándose por el no uso, que después fueron entregadas y cuando las recibieron los adjudicatarios tenían un montón de problemas. Entonces me parece que lo primero que tiene que hacer el Estado, y en eso yo concuerdo, es salir y tener todo lo que ya estaba disponible, ponerlo al servicio de la gente. Y una vez que se cumpla con eso, sí, está también el plan de suelo urbano, el plan nacional de suelo urbano, digamos que lo que busca es eso, digamos que tanto ONG o distintos niveles del Estado, o quien sea, digamos, pueda generar tierra para el hábitat, tierra, sí. Quiero decir, para el hábitat, es loteada y con todos sus servicios, digamos, no es macizo y nada más. Digamos, acá en Tandil se dispone de macizos. Uh-huh. Digamos, hay que buscarlo y hay que tener voluntad y encontrarlo. En su momento, el fideicomiso en el año 2014 lo hizo, no hubo buena voluntad del Estado municipal, entonces lo tomó la aposta del fideicomiso directamente a través de la gente que estaba en su momento en ANSES y la que estaba en el Banco Hipotecario, y consiguieron el lugar. Y conseguimos un loteo de 150 lotes ahí en Garrelini, y conseguimos un loteo en Villa Cordovita, y un loteo en Barrio Palermo, y un loteo en la localidad de Gardel. Digamos, es importante lo que se ha hecho en Tandil. Lo que pasa que, bueno, es el único plan que hay en nuestra ciudad. Darío, acá un oyente me consulta si esto es para construcciones tradicional o se puede construir en seco, algo que se usa ahora mucho, que es eficiente y es más barato también. Sí, sí, el único criterio es que tiene que estar aprobado. Si está aprobado, no hay ningún problema con el método que se elija. Genial. Claro. Bien. Es lo mismo que con hay el fideicomiso, el programa tiene 6 modelos de casa. Pero si otra persona quiere hacer una casa distinta, lo puede hacer. Lo que le brinda el programa es con esos 6 modelos y tener la posibilidad de no tener que pagar un arquitecto para que no firme eso. Claro. Y digamos, y esos planos ya están aprobados a nivel estatal, entonces digamos no tiene que pagar tampoco las tasas en los municipios. Pero después, mientras esté aprobado, se puede hacer cualquier cosa. Ahora, si hay métodos que todavía no han sido aprobados, entiendo que la construcción en barro, algún otro método, eso no. Seguro. Aprovecharte, ya que te tenemos en línea, Darío, ha sido muy amplia tu explicación sobre lo que significa el Procrear en Tandil y las líneas abiertas. Pero lo hablábamos con Charro hoy temprano, lo hablaron también con Isabel en Punto de Partida, en 89.1, sobre lo que es la llegada de este laboratorio móvil con capacidad de procesar 200 hisopados diarios, evidentemente. Ha llegado desde zona sanitaria octava, ayer nos llegaba la información también de parte de tu equipo de prensa. Sí, para mí es algo importante, digamos, porque también ahí, digamos, vemos también lo que es la complementariedad de los distintos niveles del Estado. Nosotros la situación epidemiológica en Tandil, todos lo sabemos y todos los escuchas también lo saben, no estamos diciendo nada nuevo, está muy complicada y necesitamos, digamos, el apoyo del Estado provincial en estos momentos. Digamos, una forma de hacerlo es esta, contribuyendo, digamos, a los hisopados. También tiene un porcentaje muy alto de positividad en los hisopados. Eso implica que se está hisopando menos de lo que se necesitaría. No lo digo yo, en estadística, digamos, tendría que estar entre el 20 y el 30% de eso. Y está, bueno, los números que vemos todos los días. Lo cual para nosotros sería importante, porque es muy importante detectar quién está contagiado, quién no, sus contactos estrechos y aislarlos, porque si no logramos hacer eso, esto, digamos, va a ser una bola que va a seguir permanentemente y va a crecer permanentemente, con los problemas que está aparejado, digamos, ya cuando una persona está contagiada y tiene que acudir al sistema de salud, tanto público como privado, que también todos sabemos que está colapsado en Tandil, que las camas no alcanzan ya, que se está poniendo pacientes en sala general que tendrían que estar en terapia intensiva, pero se tiene que elegir, que PAMI ya está haciendo derivaciones a otras ciudades, que hay tiene el otro día salió el jefe de PAMI también, así que tiene casi 400 internaciones domiciliarias que está realizando PAMI, que eso permite descomprimir el sistema sanitario, tanto público como privado. Entonces me parece que es algo muy positivo y esperemos que ayude, ¿no? A ver, cuando hace referencia al traslado de PAMI, un caso concreto de una familia amiga que no por un caso de COVID, pero sí por otra enfermedad, por una persona que tenía que hacerse una cirugía determinada. Tuvo que ser derivada a un hospital para jubilados cercano a la ciudad de Buenos Aires. Esto pasó hace no más de 10 días y efectivamente con la autorización de PAMI, corroborando un poco lo que decías. Sí, se está produciendo ya, digamos, el sistema de salud está complicado, digamos. También le oíamos ayer una noticia que había salido en un diario donde, digamos, una persona, un geriátrico, había sido por falta de oxígeno fuera del hospital, digamos, estaba contagiada y la tuvieron que devolver de vuelta al geriátrico, con lo que implica, lo que todos sabemos que implica eso, que Dios quiera que no suceda. Estamos en una situación complicada y uno entiende la situación económica que todos necesitamos, pero digamos, hay que resolverlo esto, porque si no, no vamos a tener temporada, no vamos a tener nada. Sería ilógico, digamos, pensar en una temporada en un esquema de contagio como el que está teniendo Tandil, digamos, y con un sistema de salud saturado al máximo, ¿no? Porque no tendríamos capacidad de absorber nada, digamos, no estamos teniendo capacidad de absorber la totalidad de los pacientes de Tandil, menos vamos a tener la capacidad de absorber de afuera. Y después también por las pérdidas de la vida humana, digamos, uno pretende que no se sigan perdiendo más vida humana, y muchas veces eso tiene que ver con el acceso o no a los servicios médicos necesarios que se necesitan en este momento. Seguro, Darío. Entonces, digamos, sí. Todo lo que sume en ese sentido me parece que es positivo, ¿no? Darío, hay una cuestión que por ahí no roza directamente con tu tarea desde ANSES, más desde lo legislativo o desde lo ejecutivo en Tandil. Pero ayer hablábamos aquí en la radio con el intendente de Rauch, Suescun, sobre un acuerdo que lograron en esa ciudad para poder infraccionar, más allá del famoso 205 del DNU nacional que se conoce desde el mes de marzo en la Argentina, para infraccionar a aquellos que vulneran lo que es la pandemia, lo que son las prohibiciones, fundamentalmente para reuniones sociales y cuestiones que obviamente nos perjudican a todos, en definitiva. Eso se hizo, se pudo hacer en Rauch. ¿Has hablado con los concejales propios para ver si por ahí están hablando sobre este tema? No, la verdad no he hablado de ese tema con los concejales de Tandil. Yo lo que sí creo, o sea, tampoco estoy mucho en el tema de lo que está haciendo Rauch, pero entiendo que es uno de los distritos que mejor ha tratado el tema de la pandemia, con los resultados que ha tenido hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí sería bueno mirar qué han hecho ellos para por ahí tratar de copiar algo que nos ayude a nosotros. Esto, digamos, hay una frase muy hecha, muy trillada, que es, ¿no?, la libertad de cada uno que termina donde empieza la del otro. Yo lo traspolaría y diría, bueno, la vida de cada uno termina donde ya empieza la del otro. Si yo mis acciones hacen que ponga en riesgo la vida de los demás, el Estado tiene que intervenir de alguna manera. Es como que yo agarre un coche y salga en contramano, ¿no? Claro. Bueno, el Estado me para, me frena y me aplica los controles y las sanciones que me tiene que aplicar, porque yo estoy poniendo en riesgo no solo mi vida, sino la de los demás. Entonces hay gente cuando habla, viste, que tan livianamente, dice, bueno, yo me cuido sola, lo que quiero, va todo bien, pero no estamos hablando solamente de lo que implica con uno, porque uno no vive aislado, vive en una sociedad, y si uno pone en riesgo la vida de los demás, me parece que el Estado es quien debe tener, digamos, la responsabilidad de ocuparse de esas personas. Si no, no vamos a salir mal de esto, ¿eh? Una cuestión es clara. Si acá, apelando a la individualidad solamente, no alcanza. Acá tenemos que pensar como comunidad. Porque si yo no sirve nada, que yo me esté cuidando todos los días y después me junto con, tengo una reunión con alguien, no voy al mercado, voy a la carnicería, o me cruzo en la calle, o hago lo que hago, y esa persona no se cuida, ¿no? Seguro. Es la responsabilidad individual, pero también está la responsabilidad colectiva. Seguro. Darío, muchas gracias por estos minutos con ABC Radio. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día.